es el asombro del desarraigo y del arraigo que a la vez persigue a alguien. Cuando la rebeldía se arrodilla aún ante un gobierno autoritario y dictatorial, se convierte en la escoria más peligrosa que puede existir para un país. Aparentemente los seres humanos nos olvidamos que lo más importante es poder encontrarnos y apoyarnos y darnos. Es algo que es un bien muy preciado, que no se lo podemos entregar a cualquiera. Puerto de la Imaginación, sociedad de autoras y autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I remamos un poco para alcanzar este bicho raro que es Four Slides, o Cuatro Varas, un cuarteto de trombón. Porque la verdad, justamente, pues, que te acabo de llamar es porque estaba terminando el ensayito con los muchachos. Justamente, pues, yo estoy súper contento, los muchachos también. Yo, el material que te envié de diciembre, tocando las cosas de diciembre, sí. Pues, cierto. Y ya que te mandé. Sí, un amor impresionante. Y ya que te mandé, pues, las redes sociales de la agrupación, pues, que ya pudimos montar el primer video y qué tal. No así profesionalmente, pero suena muy bien, ¿cierto? Estamos con Felipe Mejía para adentrarnos en el placer, en la dicha de la música como un todo y la música plural, combatiendo el monocultivo. Y aquí podemos escuchar más cosas, explorar canciones, pero también extrapolar un poco el trabajo colectivo y nuestra propia expresión creativa. De cualquier artista podemos sacar una inspiración o una técnica para no quedarnos callados, no quedarnos calladas con las manos, con los pies, con nuestra boca y sobre todo con nuestro pensamiento. Aquí comienza Puerto I. Periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez con Felipe Mejía, trombonista de la banda 4 Slides, o prefieren 4 Slides. Es indiferente, pues, la verdad, si es en español o en inglés. Lo hicimos más como en inglés por la cuestión de que usted sabe que en este mundo se maneja un poquito más el inglés, cierto, pero si en Colombia nos dicen 4 varas o 4 slides, será en español. Si nos dicen 4 slides, si me hago entender como claro. El poquito de palabras ahí. Bueno, y lo primero que salta a la vista, hermano, esto es una banda de trombones, de 4 trombones, y a mí me interesa mucho pues que esto lo escuche gente que no necesariamente está metida en la música. ¿Cuál es el rollo, pues, tuyo y de ustedes con el trombón? Contanos un poquito de ese instrumento. Bueno, te lo cuento en general, como primero un poquito en general. Aquí lo que viene a ser la agrupación es un cuarteto de trombones, ¿cierto? Que podemos decir, utilizamos el cuarteto para música clásica, le podríamos llamar, o religiosa, pero también nosotros nos queremos enfocar en hacer música colombiana, música latina, no solo música académica que le digamos, ¿cierto? Entonces es como lo que nosotros queremos mostrarle a la gente, el que podemos ser versátiles con cualquier tipo de instrumentos y llamar la atención, en este caso con 4 trombones. Nosotros somos un grupo de amigos, porque somos amigos entre todos, de estudiantes de aquí de la Universidad de Antioquia, de diferentes niveles, que nos dijimos, hey, nos encontramos en una orquesta de música clásica, y dijimos, hacemos un cuarteto mano, porque es que aquí no hay cuartetos de música clásica, no hay cuartetos de trombones, entonces, y si los hay, más bien dicho, lo subieron, ya no volvieron a formarse. Entonces, seamos otra vez nosotros y volvamos a abrir este mundo de las músicas de cámaras, como se debe decir, otra vez a las ciudades. ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas, lo raro, de que el cuarteto tenga cuatro instrumentos iguales, ¿cierto? Porque uno diría, la gente conoce más la guitarra o un teclado que un trombón. Yo digo, hermano, pues no es falta de cariño con la entrevista, porque llevo 15 días pensando mucho en el trombón, pero parce, una vez puede como que le dicen trombón, ni siquiera hay gente que sepa exactamente como cuál instrumento es, pero aún así, también digamos, en la idea general de cualquiera, un cuarteto de los mismos instrumentos es raro, ¿cierto? No, tampoco conocemos un cuarteto de cuatro guitarras. Sí, o sea, aquí la cuestión es conocer primero el trombón. Todo el mundo conoce el trombón porque conoce Idilio de Willy Colón, o por lo menos lo ha escuchado, ¿cierto? Pues entonces, o la murga de Panamá. Sí, claro. ¿Cierto? Todo el mundo conoce el trombón por esas dos canciones, entonces nosotros aunque relacionamos no sepa, el... Aunque no sepa que lo conoce. Ajá, aunque no sepa que no lo conoce. No sé si te vas a volver menos amigo mío con eso, pero yo pensaba que eso se hacía con trompetas, weón. Qué no. Vulgaridad la mía, pero bueno, ya sí sé, ya sí entendí. Tranquilo. O sea, todo el mundo conoce la melodía que es... ¿Cierto? Es hermoso. O el pa pa pa pa pa pa pa pa, ¿cierto? O el día de mi suerte. Ta ta ta ta, ¿cierto? Esas melodías son hechas con trombón, entonces todo el mundo en algún momento de su vida ha escuchado un trombón. Que no sepa qué instrumento es, ya sabe cuál es, ¿cierto? Exacto, eso se trata. De cogerle ya cariño, y claro, uno cada vez le ve más sentido y tiene más ganas de seguirle la trayectoria a cuatro slides, estar muy pendiente cuando hagan un concierto, cuando monten la música a alguna plataforma o a Bandcamp, que es que se puede comprar ahí y descargar, porque ya uno dice, parce, es que sí es muy chimba. Sabes que yo al principio yo decía, pues claro que yo ya había visto el ensayo tuyo, pues el ensayo de ustedes en Boca Censura y con dos trombones ahí, yo decía, uy, esos trombones le dan mucho nivel a Boca Censura, pero quizá antes de meterme al ensayo, cuando vos me dijiste, yo dije, parce, esto va a ser una cosa muy rara, que a mí en todo caso me interesaría, ¿cierto? Porque uno dice, no sé, veo como corno francés. Y ahí sí es más difícil que uno se enamore del instrumento. Uno dice un cuarteto de corno francés, pero claro, uno sí se da cuenta que es muy lindo y que probablemente hayan más canciones memorables con trombón que con trompeta, o incluso con trombón que con saxofón, que tiene tan buena publicidad, pues el saxofonista ahí solo, haciendo un solo, una serenatica. Pero lo que te quiero decir es, sí, qué chimba que existe una banda de trombones. Te lo agradezco. O sea, esto no es nuevo, para nada es nuevo, ¿cierto? Porque es que digamos que los trombones, igual que las trompetas y todos los instrumentos, vienen de hace más de 100 años, ¿cierto? Si es que no es más. Sé que el saxofón y la tuba y el saxofón son los más nuevos aquí, como un poquito de historia, pues, para meterle y que conozcan un poquito, pero el trombón tiene muchos siglos de historia y empezó literalmente como acompañamiento de voces. O sea, en los coros de iglesia usted escuchaba las voces y por debajo un trombón, haciendo lo mismo que las voces. Entonces, es algo muy peculiar porque, pues, digamos que justamente esas cosas de ahí vienen, de la música sacra, que nosotros dijimos, pues, parce, no necesitamos las voces para hacer música, ¿cierto? Entonces, obvio, con las voces uno tiene una letra y entiende la música, pero digamos que lo que nos interesa es hacer ese coral, esa, que suene bonito, que suene a iglesia. Eso es como del donde empezó, pues, varios cuartetos en la antigüedad y como cositas así. Pero nosotros, pero ya el mundo fue cambiando y ya hay música popular, hay música clásica, hay música de academia, ¿cierto? Hay de todo tipo de cosas. Y lo que nosotros buscamos con el cuarteto trombón es poder tocar todos esos estilos. Por ejemplo, sé que posiblemente dentro de un mes piquito, tengamos un concierto aquí en Medellín, en, pues dándole un spoiler. No digo que sea confirmado, pero posiblemente haya uno de nosotros tocando. Pues, te haré fechas en su momento dado para que vayan. Yo sé que todavía no está confirmado, pues, y ahí lo iremos poniendo en redes, pero ¿cómo se escucha? ¿Se puede escuchar en una plazoleta o toca en un teatro o también puede ser en un bar? ¿Dónde pensarían ustedes que se pueden presentar? ¿En qué tipo de espacio? En este caso nosotros nos vamos a presentar en el Teatro de Bellas Artes, ¿cierto? En el Palacio de Bellas Artes. Muy chimba. Pero digamos que en un bar depende de la música que vayamos a tocar, porque pues en un bar no podemos llegar a tocar Bach, que todo el mundo conoce Bach, aunque lo mismo de ahorita. Lo ha escuchado, pero no lo reconoce de cierta manera por el nombre. Y tú hace rato me decías haciendo una pregunta de que, ¿por qué cuatro instrumentos iguales? Por la facilidad de que nosotros tenemos mucho registro en el instrumento. O sea, hay tres iguales que se llaman trombones tenores, ¿cierto? Y uno totalmente, no diferente, pero sí es diferente y similar al mismo tiempo, que se llama trombón bajo. Cambia solo un aspecto físico para que se vea diferente. Entonces es por eso que son tres iguales y el trombón bajo, o sea, tres tenores y el trombón bajo, que es el que hace de bajo en este caso, como su nombre lo dice. A uno, al que no conoce mucho de la música y la música de conservatorio, lo puede asociar también con la majestuosidad y la potencia de un coro, que uno con tanta cosa digital, uno mira un coro en vivo y uno dice, ay, mira, estos no tienen micrófonos, no tienen nada, todo eso lo están haciendo con la voz, ¿cierto? Y el trombón es una super voz. Entonces, claro, uno siente ahí como cuatro voces extraterrestres, a veces metálicas, a veces cyborg, haciendo muchísimas cosas. Exactamente, porque digamos que el trombón tiene la facilidad de asimilarse a una voz. No podemos decir Ave María, pero podemos hacer tararara con los instrumentos. Entonces eso es como el bonus que nosotros tenemos, que se asimila tanto a la voz que a veces suena como si fueran voces. Bueno, y vos, Felipe Mejía, ¿cómo escogiste el trombón? Ay, esa es una historia un poquito trágica, no trágica. ¿Pero la puedes compartir o te da pereza compartir? Sí, claro. Es que, ¿qué pasa? A ver, yo empecé en una banda de marcha en el colegio, ¿cierto? Y yo ahí empecé en percusión. Claro. Tocando el redoblante, justamente. Como el niño, ay, eso, para hacer repiques y que todo, y que el que ya la marcha y que todo, ¿cierto? Fue una temporada que yo me dañé un dedito, ¿cierto? Entonces yo no me quería quedar quieto y yo de gomoso, yo le dije al profe, déjeme pasar otro instrumento. Y yo aquí acordando, y yo haciendo memoria, pues en ese momento yo estaba mal con un tío y mi tío por allá guardaba un trombón en la casa, ¿cierto? Yo dije, me voy a meter a trombón, a ver si arreglo las cosas. Parce, me metí a trombón, se empeoraban las cosas. Ya no me hablo con mi tío, pero sigo con el trombón. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Un saludo muy especial a las personas que nos escuchan en Cosmo School, Santa Rosa de Lima, el Presbítero Bernal, la IU Digital. Y en el próximo episodio vamos a tener poesía de un gran poeta que algunos de ustedes estuvieron con él en el Museo de Antioquia, que se llama Germán Sierra. Tiene una poesía preciosa que le dedica a su hija, y entonces vamos a poder hacer esa inmersión en la poesía por dosis diarias. No se les olvide tener una libreta en esa mesa de noche, en cada despertar para sus sueños. La mesa de noche mía no existe, es improvisada, es el piso, pero uno va armando sus rituales y sus santuarios con lo que quiera, y en la libretica también en el bolsillo para caminar. Veníamos entonces de la novela de Nayib Camacho y vamos hacia la poesía de Germán Sierra. Al regresar mañana. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. ¿Qué te gusta hacer sentir a la gente? ¿Qué les gusta hacer sentir a la gente? ¿Qué esperan hacerla sentir? O hacerla ver, vale, que transmite. Nosotros siempre nos gusta hacerla sentir felicidad, ¿cierto? Como tal, porque somos colombianos, somos echados para adelante, somos los berracos. Pero como colombianos sabemos que también hay momentos de angustia, sabemos que no siempre estamos al 100, como todo el mundo. Pero si podemos sacar a esas personas en el momento, de sus problemas, de todo lo que tengan, y pasar un buen rato, para mí ya está hecho y no necesito un poco más. ¿Y cómo es la amistad en Forest Lights? ¿Qué tan importante es como para decirle a la gente que está montando su banda? Y pues a la verdad, como te digo, somos mi mejor amigo, porque aquí está mi mejor amigo, y otros dos amigazos que la orquesta, porque pues estoy en banda, pero también me gusta la música clásica y toco en una orquesta de música clásica, ¿cierto? Que se me olvidó mencionarlo ahorita. Como el burro por delante, yo, Felipe Mejía. Claro. Juan Eduardo, que es mi mejor amigo, Juan Eduardo Velázquez. Orlen Zapata, que es un compañero de Santuario, que aquí no solo somos de Medellín ni de pueblo, sino que somos de varios pueblos. ¿Vos sos de un pueblo? ¿De qué pueblo sos vos? Yo soy de Andes, pues soy criado en Andes. Sí. Fui criado en Andes, ¿cierto? ¿Orgullosamente pueblerino o qué? Lastimosamente, o sea, sí soy muy orgullosamente pueblerino, pero lastimosamente soy nacido en la ciudad, que es una rueda. Pero sí, orgullosamente pueblerino, y me siento de allá, y yo digo, yo soy de Andes, y toda la vida voy a decir, yo soy de Andes. Entonces, digamos, Eduardo, que es mi mejor amigo, que él es de aquí de Medellín. Orlen David Aristizábal, que él es de Santuario, y Jerónimo Zapata, que él es de Támesis. Somos dos del suroeste. Del suroeste antioqueño. Sí. Entonces, sí, somos tres pueblerinos y un citadino, pero somos una hermandad. Somos casi que hermanos entre los cuatro, y no vamos de arriba para abajo cogidos del chimbo, como diríamos, por ahí para arriba y para abajo, pero si cuando nos reunimos que las colitas o que comamos algo, ¿cierto? Siempre hay como un espacio para compartir. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.